El sistema está planteado para reconocer las limitaciones y las necesidades de todos los eslabones de la cadena de movilidad, del mismo instituto como ente regulador, de los concesionarios que hoy asumen una responsabilidad con los mismos choferes de mantener buenas condiciones laborales para ellos, y también con las personas usuarias, al comprometerse a trabajar de la mano con nosotras en este proceso de transformación.